En vivo, Radio Caso. Alguien asistirme con el micrófono porque se cae, pero ahí queda. Creo que está. Está flojo, pero está. Bueno, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos, bienvenidas a la presentación de las piezas sonoras ganadoras del premio AGN, del premio del Archivo General de la Nación, en esta cúpula hermosa. Bueno, hay autoridades, obviamente, del Ministerio de Cultura, del CCK, del AGN, están todas y todos los que participaron de este concurso. Mi nombre es Matías Mesoulam, fui uno de los tres jurados de este concurso. Hubo un prejurado primero que repasó todas las presentaciones, que fueron muchas, ahora estaré contando un poquito más. Y después, junto a Bárbara Salazar y a Nico Cotton, tuvimos la ardua pero muy gustosa tarea de escuchar el trabajo de cada una de las personas que se presentaron, que hicieron cosas, bueno, muy especiales, muy hermosas. Después estaré detallando un poco más por dónde fueron, porque hubo muchos formatos distintos. Pero lo que sí me parece que está bueno destacar en principio es que la convocatoria en sí fue un éxito, que era lo que a priori, con el equipo que pensó este concurso y que me convocaron, pensábamos un poco cómo iba a funcionar, porque la apuesta, este premio tiene una misión especial, que era que la gente del pueblo en general, el pueblo argentino, supiera y accediera y se apropiara del acervo sonoro del Archivo General de la Nación, que es un archivo enorme, vastísimo, muy rico, de distintas épocas, en donde hay materiales muy distintos entre sí, discursos de todo tipo, fragmentos de medios de comunicación, de radio, de televisión, siempre hablando de audio. Obviamente que el Archivo General de la Nación tiene cantidad de material en otros formatos, imágenes, videos y demás, pero lo sonoro, en un punto, es algo que se podría charlar, yo me dedico a la radio, va ocupando otro espacio, no quiero decir que va perdiendo relevancia, pero va ocupando otro espacio con el paso del tiempo, y me parecía muy interesante este premio que buscaba justamente que se popularizara. De hecho, yo en buena medida desconocía lo enorme que es este archivo, el archivo sonoro del Archivo General de la Nación. Y teníamos este desafío, esta pregunta también, de cómo iba a funcionar esto al público, a la gente que tenía un lapso relativamente breve para meterse, para indagar, para enamorarse de esos audios, para imaginarse piezas nuevas, musicales, históricas, relatos, el formato que quisieran, pero que tenían aproximadamente 2 meses para generar una obra nueva, una obra original, pudiendo agregarle también sonidos propios. Los participantes tenían la posibilidad de tomar distintos audios de ahí y agregarle lo que quisieran. Música, voces, grabaciones nuevas, remezclar, etcétera, y generar algo nuevo. Y teníamos esa inquietud de qué iba a pasar. Y la convocatoria fue un éxito. Hubo más de 500 consultas y más de 400 presentaciones de obra nueva en menos de 2 meses, lo cual es un montón para ser la primera edición del premio. Así que estamos muy contentos y yo personalmente disfruté mucho escuchar las obras que produjeron, que, como les decía recién, después voy a detallar un poquito por dónde fueron, pero sí me parecía muy rico eso, de poder conocer el acervo sonoro del Archivo General de la Nación, que, bueno, tiene un edificio nuevo, inaugurado hace unos años, especialmente pensado para el Archivo General, pero bueno, el acervo sonoro era algo que, en buena medida, como yo digo, en punto desconocía, y creo que mucha gente también, y poder apropiarnos de eso, ocupar esos espacios, apropiarnos en el mejor sentido, habitar los espacios, darle un sentido nuevo, resignificarlo, como este mismo espacio alguna vez fue otra cosa y hoy es el Centro Cultural Kirchner, esta terraza. Y hoy es un día también muy especial para quienes nos dedicamos a la radio, como es mi caso. Hoy es el Día de la Radio, es el 27 de agosto y siempre es un día muy especial para quienes nos dedicamos a la radio. Y no dejo de pensar que hay una conexión especial. Alguna vez la radio nació el 27 de agosto de 1920 en la terraza del Teatro Coliseo, Los Locos de la Azotea. Hoy estamos en otra azotea, si se quiere, haciendo esto. Y está bueno pensar que sigue habiendo locos, locas, loques, queriendo contar cosas. La historia oral es una de las más importantes maneras de producir cultura, de seguir contando cosas nuevas, de seguir disputando sentidos. Y estas piezas creo que lo consiguieron. Y esa conexión entre esos dos años, 1920 y 2022, y estas terrazas de audio, de sonido, me gusta pensar que la voz, la palabra hablada, sirve para encontrar respuestas a viejas preguntas y para encontrar preguntas en el Archivo General de la Nación. En todos esos audios hay un montón de preguntas que nos siguen interpelando al día de hoy, que siguen estando abiertas. Como todo archivo, es un archivo vivo. Y eso está muy claro y aparece mucho en estas piezas que espero que disfruten. Ahora escucharemos en breve. Primero van a hablar autoridades, después escucharemos un set de Ailu mezclando estas piezas. Después la van a poder escuchar ustedes completa. Pero bueno, me gusta pensar que esos audios vuelven a nosotros, audios que tienen décadas de origen, de su producción original, y que hoy en día cobran vida de una manera distinta y que nos siguen interpelando. Así que, bueno, antes de meternos en contar propiamente sobre las piezas que vamos a hablar hoy, que son 4 menciones y las 5 piezas ganadoras, invito a que aquí hablen aquí autoridades. Primero Martín Bonavetti, su secretario de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales. Gracias, Mati. Bueno, buenas tardes. A ver, la verdad es que la idea de juntarnos hoy con Pablo, con Lucila, con Julieta, no solo es para presentarlas. ¿Estoy ahí? Ahí está. No somos tanto, igual puedo hablar fuerte. Ahí está. No solo es para presentar las obras, sino tal vez para poder poner un poco en contexto este proyecto, cómo surgió, y tal vez poder explicar la naturaleza de lo que para nosotros es una política pública. Hace aproximadamente más de un año nos juntamos con Pablo, director general de la AGN, y nos planteamos el desafío de poder establecer proyectos que pudieran vincular al Kirchner y a la AGN. Dos instituciones que debían ponerse en diálogo, pero no necesariamente se ponían en diálogo. La verdad que, en primer lugar, es necesario entender que si uno comparte el mismo sentido de lo que es una política pública, yo muchas veces lo digo con la gente de nuestro equipo, es como reírse del mismo chiste, ¿no? Podemos hacer un programa de humor. Si no entendemos lo que es una política pública o tenemos sentidos distintos, es difícil ese diálogo. Y en esa conversación surgió un punto que nos permitía vincular al Centro Cultural con el AGN, fundamentalmente a partir de la necesidad del AGN de sumar nuevas audiencias, de encontrar un diálogo con nuevos actores, y del Centro Cultural Kirchner de establecer una forma de ese diálogo posible en el ámbito de la cultura. La verdad fueron conversaciones apasionantes y la verdad es que en algún punto fueron grandes desafíos. Y surgió el fondo documental digital, digitalizado, sonoro, como una primera experiencia. Teniendo en cuenta que el Kirchner, por sus características edilicias, tiene una predominancia a las artes visuales, nos resultaba un poco distante la posibilidad de explorar las artes sonoras como el primer proyecto. Pero la verdad es que fue muy, muy virtuoso el diálogo y de alguna forma establecimos la posibilidad de generar nuestro primer programa público en torno a este concurso. El segundo desafío fue establecer las características del jurado. Como bien nos contabas recién, la posibilidad de salir, digamos, del registro duro de archivo o del registro duro historiográfico fue un desafío. Más porque, bueno, el Archivo General de la Nación legítimamente tiene a los archivistas trabajando, y porque en el Centro Cultural Kirchner somos bastantes los que venimos de sociales, y tenemos una mirada en torno a la historia tal vez un poco más dura. Ahí apareció Julieta, nos propuso un jurado mucho más amplio y de golpe nos dimos cuenta que la convocatoria empezaba a fluir de formas hasta inesperadas para nosotros. La verdad que eso como política pública, digamos, de esas conversaciones hasta lo inesperado de hoy, resulta no solo algo virtuoso, sino algo muy, muy, pero muy potente. Entonces, la idea es también poner en contexto esto que estamos viviendo hoy. Nuestro compromiso con el Archivo General de la Nación, por supuesto, va más allá de este programa. Con Lucila estamos trabajando intercambios donde nuestra sala de archivo está incorporando parte o mostrando el trabajo del archivista en relación a la colección Whitcomb. Estamos aportando en el AGN cierto expertise curatorial para que ese edificio hermoso y potente que tiene hoy el AGN, inaugurado en el 2015, como este centro cultural también, como Tecnópolis, que hoy vengo de ahí, que depende también de la subsecretaría, recobren el sentido y la naturaleza en la que fueron nuevamente puestos en valor. Y ese sentido y esa naturaleza, para nosotros, la miro a Lucila, lo veo a Pablo y estoy convencido que creemos lo mismo, está en la necesidad no solo de consolidar un diálogo con los distintos actores de la cultura, sino en la necesidad de explorar nuevos diálogos y de democratizar el acceso de la programación de estas instituciones. Entonces, la verdad que para mí en particular, siendo un proyecto de la subsecretaría en diálogo con una institución de 200 años como es el AGN, más de 200 años, y esta es una institución que tiene tan solo 7 años, ha sido un logro muy importante y en el cual quería poner en contexto esto. Digamos, la presencia de ustedes forma parte de una política pública, forma parte de una convicción como nosotros entendemos las políticas públicas y sin lugar a dudas va a ser el primero de muchos otros, porque como hoy hablaba con Pablo, la idea es que nosotros instalemos el archivo dentro de la programación del Centro Cultural y sigamos replicando esta experiencia, perfeccionándola, abriéndola a más actores, democratizando el archivo y fundamentalmente democratizando el acceso a la cultura. Lo planteo, y esto es muy personal, para mí es un día muy particular, sinceramente dejo acá, me voy a ir a un acto con compañeros a los cuales nos une un mismo sentido de la política y una misma convicción, que es pelear por una sociedad más justa y más libre, sin perseguidos políticos. Y necesito decirlo porque forma parte también de mis convicciones políticas a las cuales asumo el compromiso de la gestión pública. Esta es una institución pública, el Archivo General de la Nación es una institución pública, y sobre ese principio y sobre un compromiso con las políticas públicas es donde nosotros gestionamos. Así que celebrarlos a ustedes como los elegidos de este archivo, de este concurso, anunciar que para el año que viene vamos a volver para este año vamos a volver a hacer una nueva convocatoria, seguramente mejorando los premios, que no han sido menores, pero vamos a mejorar porque hemos visto que ha sido muy bien recibido y vamos a tratar de federalizar muchísimo más la comunicación para democratizar el archivo y para federalizar nuestra producción cultural. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Presento ahora a autoridades de la AGN. Por un lado, Lucila Quieto, directora de Gestión de Fondos Documentales del Archivo General de la Nación, y a Pablo Fondevila, a quien invito a hablar, director de la AGN, y después ya escuchamos las piezas mezcladas por Ailu. Hola, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Bueno, para nosotros es una alegría estar hoy entregando estos premios acá. El archivo, ustedes saben, ha sido siempre un reducto para investigadores, historiadores, intelectuales, y quizás por el influjo también de que en algún momento, hablando de políticas públicas, como decía Martín recién, la ley de acceso a la información pública nos empujó un poco más a abrirnos hacia a todo el pueblo argentino. Así que lo que hoy estamos acompañando acá es una idea, una más de aquellas que nos permiten que el acervo que guarda histórico el archivo llegue por los canales que realmente innovadores que podemos hoy trabajar a más pueblo, a más gente, a más ciudadanos, a todos. Y lo hacemos después de haber incursionado en las redes sociales, exitosamente, en mi opinión, y en la opinión incluso de otras instituciones archivísticas que no están tan avanzadas como nuestro archivo en el uso de este tipo de recursos. Hemos andado por las redes sociales, por todas o casi todas, y en este caso estamos también incursionando en aquellas que se dedican a los temas del sonido y de la música. Y muy contentos de que jóvenes de todo el país se hayan interesado en este concurso, en este proyecto, y estén acompañándolo en su primera edición, que era de este año. Así que, como quería yo que esta intervención sonora también fuera dos voces, estoy acá con Lucila y le voy a pedir que diga algunas palabras ella también. Muchas gracias. Buenas noches, y yo solamente para aportar algo breve en este encuentro, en este festejo, es poder resaltar lo que decía Martín, esto de las políticas públicas, ¿no?, y el apoyo que el Estado da en este caso con este premio y otros tantos premios que hubo en este último periodo a los artistas, ¿no? Como que el Estado ponga plata en las producciones de artistas, que toman además artistas que piensan, que toman los archivos, la historia argentina, nuestra historia, para producir, ¿no?, el archivo, que es algo muchas veces para mucha gente algo desconocido o algo obsoleto, que está guardado, encerrado, y es como la memoria clausurada. Que haya un boom, digamos, sobre el archivo, ¿no?, un interés, una vuelta a querer saber, a ver, a descubrir qué hay en los archivos, y eso reutilizarlo para decir algo desde el arte, siempre es celebrado, y esperemos que muchos más artistas utilicen el archivo para hablar sobre nuestra historia y también sobre lo que pasa hoy en día y cuáles son las luchas que el pueblo sigue llevando adelante por más justicia social. Así que muchas gracias y felicitaciones a las ganadoras, los ganadores, les ganadores, y a las menciones especiales también. Así que, bueno, muy ansiosa por escuchar las piezas sonoras que ya, digamos, por las descripciones y los conceptos con los que han trabajado, me generan mucho, mucho placer. Así que, bueno, felicitaciones. No quiero olvidarme ni dejar de agradecerle infinitamente a Martín Bonavetti, a la gente del Centro Cultural Kirchner, la manera en que siempre nos han acompañado en iniciativas y nos han propuesto cosas novedosas que nos han permitido sentirnos orgullosos de que el archivo esté presente en manifestaciones culturales. Y también no puedo dejar de mencionar al responsable de comunicación del Archivo General de la Nación, que en buena medida tiene toda la responsabilidad y el honor de haber abierto canales nuevos en la comunicación del archivo. Gracias, Diego Echezarreta, por todo lo que estás haciendo. Bueno, muchas gracias, Pablo, Lucila. Bueno, vamos a concentrarnos ahora sí ya en las piezas y en los y las ganadores de este premio. Volver a decir que estas 9 piezas 4 menciones, 5 ganadores salieron de las más de 400 piezas que se presentaron, que pasaron primero por una preselección y después el jurado que integramos, Bárbara Salazar, Nico Cotton y quien les habla. Bueno, después de largas deliberaciones, juzgamos que eran las que por distintas razones merecían llevarse los premios. Quiero comentarles un poquito los formatos en general que encontramos que usaron. Aparecieron muchos collages sonoros, otros más del tipo experimental, otros que utilizaban distintos audios de muy distintos orígenes, obviamente también agregando elementos nuevos para contar historias. Otros quienes se dedicaron a hacer más piezas musicales, originales, en mayor medida algunos, otros más remixando piezas originales ya preexistentes, y tomando y tocando temáticas, bueno, en muchos casos delicadas de nuestra historia. La historia argentina es, bueno, compleja, y se abordaron temáticas, como digo, de la última dictadura cívico-militar, de la historia política argentina reciente, de la no tan reciente, de los desaparecidos y desaparecidas, de Malvinas, de trabajadores, historias de trabajadores y trabajadoras en fábricas, en el campo, en la ciudad, en el ámbito rural, en distintos lugares del país, historias mínimas a veces de personajes y personas que desconocemos por no estar en los grandes nombres o en los grandes libros de historia, quiénes son, bueno, sus historias también aparecen acá, distintas voces, voces de comunidades indígenas también, que es muy importante, aborígenes, cantos musicales, testimonios orales, individuales, a veces colectivos. También muchas eligieron abordar temas de diversidad sexual, derechos LGBT, es decir, un amplio abanico de temáticas que cada uno, cada una fue encontrando que era interesante abordarlo. Así que, bueno, sin más, vamos a pasar a primero reconocer a las menciones. Y dale, gracias. La primera de ellas es inmediato. Invito a asumir a Maga Clavijo. Un aplauso para Maga, que trabajó una trama con distintos estilos musicales y voces, procesamiento analógico y digital de samples. Felicitaciones, si querés hablar. Decir algo. No, gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Pasamos a la siguiente, entonces. La pieza es Mamá no quiere conga, de Nicolás Beldi y Rodrigo Cursach, que hicieron una adaptación electrónica de una grabación musical cubana, el Cuarteto de Aida, y le agregaron grabaciones, bueno, instrumentos musicales, el bajo y otros instrumentos, así que felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Sica, muchas gracias a Gene. Bueno, ahí van dos menciones, la tercera es para Más allá del sol, un canto toba o lo-fi mix hecho por Chex Sergio Martín Pereira Soria, que tomó una tonada del pueblo toba, hizo una readaptación con un agregado de instrumentación y rítmica. Adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas las personas que me apoyan y a la gente que permite que la música sea pública. Y se va la última mención, es para Recuerdo de una obrera, de Eleonora Flavia Yache, que trabajó una historia de amor entre compañeras de trabajo, una supervisora y una trabajadora, reordenando audios, reordenando palabras de un audio original con un acompañamiento musical y cruce de audios de militancia LGBT. Bueno, ahí fueron las 4 menciones. Y ahora sí, vamos a meternos en las 5 piezas ganadoras. La primera es Siempre estábamos juntos, de Ismael y Cajas. Ismael, tengo los nombres completos por acá. Ismael Verde y Cajas Marquís. Que hicieron una trama sonora que recupera voces que no estaban en el Archivo General de la Nación. Trabajaron en la ausencia de voces como del Archivo de la Memoria Trans. Gracias. Gracias. Bueno, quería mencionar a Cajas, que hoy no pudo estar, con quien hicimos la pieza sonora. También hicimos una mezcla con el Archivo de la Memoria Trans, que también vamos a aportar, a donar parte del premio. Y bueno, y gracias a la familia que siempre apoya y me acompaña en el proceso oscilatorio de creativo. Bueno, la nueva pieza ganadora es Siempre con Frío, de Audia Valdés, también conocida como Eloísa López, que hizo una pieza musical con base electrónica sobre un audio original de una madre de un desaparecido, su preocupación, y tomando ese audio adaptó la letra y le incorporó una melodía, algo muy delicado, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muy emocionada con este premio. Y bueno, y gracias por hacer estas iniciativas que nos hacen volver a conectar con la historia, que fue muy fuerte hacer para mí esta pieza y conectarme otra vez con una temática que me toca muy de cerca, que es de los desaparecidos y desaparecidas. Así que bueno, gracias. Bueno, va una nueva pieza ganadora, en este caso es La materia y los documentos más precisos, de Iñaki Ilarragorri, a quien invito a subir. Iñaki hizo un collage con 4 partes, solo utilizó material del archivo además, una percusión con sonidos y bueno, toda la trama sonora armada solo con archivo, con audio del archivo. Gracias y felicitaciones a todos los demás. Bueno, quedan las últimas dos. La que va ahora es Ícaro Remix, a cargo de Macarena Montovi, a quien invito a subir. Felicitaciones, Macarena. Hizo una pieza musical con gran rítmica, electrónica, ahí está. Incorporando una canción inédita de ella, de Macarena, cruzándola con el canto de la comunidad Toba. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer la oportunidad y también celebrar el disparador creativo que significó para mí encontrarme con todo el acervo del archivo histórico. Realmente generó todo un disparador creativo que celebro, además de las políticas que acompañen la creación de los productores independientes. Muchas gracias. Bueno, y se va la última pieza ganadora de esta noche. Es Hangar 6, de Javier Medialdea y Marcos Hofmarkrister. Espero haber pronunciado bien tu apellido. Hay 2 ganadores, pueden subir, Marcos y Javier. Adelante. Que hicieron un gran trabajo sobre Malvinas. Agregaron grabaciones hechas en un hangar, con rítmica propia, distintos climas, pero con gran emocionalidad y dramatismo. Bueno, muchas gracias. No tengo muchas cosas para decir. Felicitaciones a todos los premiados y gracias. Bueno, nada, qué linda temática nos tocó a nosotros. Y yo vengo desde el sur, de Puerto San Julián, que es un punto muy delicado donde estuvo muy cerca del conflicto. Y bueno, vincularnos con Javier desde acá, desde Buenos Aires, fue contar un poco en sonidos 2 puntos completamente de vistas completamente distintos de cómo se vivía la guerra en el sur y de cómo se vivía también acá, ¿no? Así que creo que todo eso se vio reflejado en el audio, gracias a AGN, muy lindo material también encontramos, y al CCK por la convocatoria, y nada, felicitaciones a todos los premiados igual. Aprovecho, me dio el pie para decir algo que no había dicho antes. Hablaba del recién de Santa Cruz, lo federal que fue esta convocatoria, se presentaron obras de más de 21 provincias, así que bueno, es un dato que no había dicho antes y que me parece muy importante. Ojalá para la próxima, que habrá próxima, bueno, haya de todas las provincias del país. Me chusmean acá que Eleonora, que subió antes de la mención, y Sergio Martín, checks, No le han sacado foto, así que si quieren volver a subir, así les sacan foto y todos tienen su recuerdo. Bueno, si alguien más tiene la sensación de que no le sacaron foto, este es el momento. Y también todos, sí, todas, todas, vamos, vamos todos. Una gran foto colectiva. Este lado, este lado. Vengan todos, ¿eh? Menciones y ganadores. Bueno, ya todas las menciones y ganadores con su diploma, ahora todo es alegría. Vamos a escuchar a cargo de Ailu, que es compositora, que hizo una mezcla, lo cual es muy difícil, esto aviso, para quien todavía no lo sepa. No vamos a poder pasar ahora todas las piezas en su extensión, porque, bueno, llevaría mucho tiempo, son 9 piezas. Algunas son de 2-3 minutos, otras son de 7-8 minutos, así que imaginen, sería mucho tiempo. Entonces, el gran trabajo que se tomó Ailu, de hecho es una misión muy difícil que tuvo, fue mezclar un poco de todas las piezas, que después igual yo les voy a contar dónde las van a poder escuchar cada una por separado, que es lo que amerita, obviamente. Pero bueno, ahora escuchamos a Ailu con esta mezcla que hizo de las 9 piezas, las 4 menciones y los 5 ganadores. Con la colaboración del Archivo General de la Nación, División Gráfica y Sónica, realiza este recital de música con la actuación de la Orquesta de Cámara de la Radio Nacional. Hoy habla para el Archivo General de la Nación. De un país asegura a su historia, la materia y los documentos más exactos de ella. El Archivo General de la Nación mucho agradece, muchísimas gracias. Thank you. Además. Unas palabras, señor capitán, tiene usted la palabra. Al pronunciar estas palabras, thank you.

escucharemos a continuación Mi mamá no quiere, conga de Ricardo Díaz, por el cuarteto Daída, acompañado por la orquesta de la Imprenta Nacional dirigida por Somavida. Este es un disco de la Imprenta Nacional de Cuba. Mamá me está regañando. Mamá me está regañando. Porque no quiere, porque no quiere. Escucharemos a continuación Mi mamá no quiere, conga de Ricardo Díaz, por el cuarteto Daída. Este es un disco de la Imprenta Nacional de Cuba. Mamá me está regañando. Mamá me está regañando. Acompañado por la orquesta de la Imprenta Nacional dirigida por Somavida. Este es un disco de la Imprenta Nacional de Cuba. Mamá me está regañando, porque no quiere, porque no quiere, porque no quiere, porque no quiere. Mamá me está regañando, mamá me está regañando, porque no quiere, porque no quiere, porque no quiere, porque no quiere. Bueno, felicitaciones de vuelta para todos, todas quienes ganaron. Ahí se escucharon las 9 piezas mezcladas, así que se escucharon un poquito cada una, cada uno. Y escucharon a su vez a los otros. Vuelvo a decir, va a haber una nueva convocatoria del premio AGN a piezas sonoras próximamente. Así que, bueno, hagan correr la voz, cuéntenselo a sus colegas, amigos, amigues que piensen que les puede llegar a interesar para que sea cada vez mayor, cada vez más federal, cada vez que se presenten más obras, que tenga cada vez más llegada. Aprovecho también para saludar y a quienes por ahí participaron pero no ganaron, quizás estén acá o quizás estén escuchando en vivo. Esto se está transmitiendo por Radio Caso, que es la radio del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura. Así que a quienes nos estén escuchando también saludo. Y aprovecho para decir algunas cositas más para cerrar. Se viene un festival, imagino a la gente que tiene este gusto para hacer este tipo de cosas que les puede interesar, un festival de música experimental, acá del viernes 24 al domingo 26 de septiembre de 2021, que es el... No, perdón, ¿2021? Festival, dice, lo tengo así. Festival de música experimental, pero ese es próximo a venir, ¿o no? Perfecto, ruido. Ok, 2022. Bueno, gracias a todos, a todas, en nombre de todo el CCK. Decirles que a partir del miércoles que viene se van a poder escuchar las piezas ganadoras en toda su extensión, a través de la web del Kirchner, del Centro Cultural Kirchner, en Radio Caso y en la sala 613 del Centro Cultural Kirchner. Así que hay tres maneras, vuelvo a decir, en la web del Centro Cultural Kirchner, en Radio Caso y en la sala 613 del Centro Cultural Kirchner. Creo que no queda nada más para decir. Felicitaciones de vuelta a todos y se quedan escuchando, nos quedamos todos, todas, todes, escuchando un set de Ailu de vuelta. Bueno, muchas gracias, felicitaciones y un aplauso de vuelta para todos. Thank you. casa. Los años se inscriben en la carne del árbol que envejece. Solo tú no pasas, música inmortal. Solo tú no pasas. Tú eres un mundo para ti sola. Tú eres el mar inmenso. En ti se rompe los dientes todo el tiempo. Solo tú no pasas, música inmortal. Música que meciste mi alma dolorida, acurrucado contra tu corazón, oigo el latido de la vida eterna. Solo tú no pasas, solo tú no pasas. Thank you. Thank you.

知らせてしまう前に賛成の眼鏡で曖昧にする。 Check it out. Thank you. Exclusivo Radio Caso.